Hola, ¿cómo le va, Juan Domingo Bravo? Mire, estoy en una reunión, no puedo, si le estoy cortando, es que no puedo atenderla. Pero es que es Estoy preocupante, en una reunión. sí, pero que es preocupante Es que, lo que pasó. bueno, listo, hábleme en otro momento. Es Ahora estoy que ocupado, justamente estoy es con una gente, hasta nota, luego. Juan. Pero Juan. Uy, qué feo, Juan. Y así pretende atender a los bloquistas. Así pretende tratar a los bloquistas. En todo momento les va a decir: "No, no puedo atender porque estoy en una reunión, no puedo que esto". Pero qué feo, así no, Juan. Así no, Juan.